¡Por fin es viernes! Pues después de esta pausa encaramos la segunda hora del programa que, como os avanzaba al inicio, está dedicada, por supuesto, al amor, dada la cercanía del día de San Valentín. Y lo hacemos con un puñado de temas escritos con mucho, mucho amor y presentados por un servidor, José Antonio Laboreo. Vamos ya, si os parece, con el avance musical de la próxima media hora. A mí este tema particularmente me transporta como oyente a esa radio nocturna y de confesiones, locutor, oyente, donde el amor y el desamor se dibujaban en confesiones telefónicas. Escuchamos a Ana Belén y Los amores de Ana. Otra Ana, en este caso Torroja, viene acompañada del señor Miguel Bosé, en la época en la que compartían juntos escenario y corazones. Mi corazón que con el tuyo se pierde, quiero, más que nada sé que quiero, más allá te quiero y siento, siento que me hace bum bum mi corazón, bum bum, quiero. Hay títulos de canciones que ya lo dicen todo, como este tema cantado por Antonio Cortés. No puedo vivir sin ti. Sin tu cuerpo desnudo al sol, sin tu música en mi colchón, pero por más que lo intento, amor, no puedo vivir sin ti. Decía una canción, ahora también serie, que el amor está en el aire, pero también ayudan ciertos rinconcitos a disfrutar si cabe más aún de él. No es lo mismo no pasear bien acompañado, por ejemplo, por una calle de París. Duncan Du. Una calle de París me recuerda todo aquello que no fui, el final de una ilusión, en la noche en que París se estremeció, y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. También escucharemos uno de los grandes éxitos del desaparecido Nino Bravo, en este caso en la versión que hizo Clara Montes, Te quiero, te quiero. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Ay, amigos, erróneamente pensamos que las canciones que hablan de amor han de ser siempre baladas, temas lentos. No, señor, no. También se puede bailar y hablar de él. Así lo hace, en este caso, Charlie Rodríguez con Me enamoré. Que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré, sin saber por qué, que me enamoré, Y cerraremos bloque con La esperanza, cantada por Carmen Lemos, de Que no me falte tu amor. Pues eso, con mucho, mucho amor, arranca ya nuestra segunda hora de Por fin es viernes.

Anoche vi a mi sombra riéndose en mi sofá. Sin tu aliento, sin tu sabor, sin un te quiero en mi corazón, sin tu boca hecha canción, puedo mi vida vivir sin ti. Sin tu cuerpo desnudo al sol, sin tu música en mi colchón, pero por más que lo intento, amor, no puedo vivir sin ti. Me lleno de recuerdos cuando se apaga la luz. Me clavo la espina siempre que quiero olvidar. Cuento cada día que no paso junto a ti. Me quemo con la huella que ahí me deja la verdad. Sin tu aliento, sin tu sabor, sin un te quiero en mi corazón, sin tu boca hecha canción, no sé vivir. No puedo, no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti, sin ti. Ay, que mi cielo, sin ti, sin un te quiero, sin tu cintura. No puedo vivir sin ti. Ay, no puedo mi vida vivir sin ti. Pero por más que lo intento, los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. 2 horas de radio que pasarán volando. Que me enamoré sin saber. faltara el aliento, tengo tu respiración. Si me fallara la vista, arropada en tus brazos, todo luce mejor. Si no lloviera mil años, una tormenta de besos siempre cae de tus labios. Que no me falte tu voz, que no me falten tus manos, que no me falte tu amor. Que no me falte tu amor. Faltará el destino, ahí está tu corazón. Y si perdiera el camino, tus caricias me muestran el rumbo al amor. Si no lloviera en mil años, una tormenta de Preocúpate de hacer algo grande con tu vida. Preocúpate de los que tienes alrededor. Preocúpate de llegar a fin de mes. Del resto, no te preocupes. La música es cosa nuestra. Ana, levántate a cerrar. Ana. lozana, como una flor se abre al beso del amor. Anita, que es piadosa, fue a ver al confesor y encendida y ruborosa sus pecados le contó. Acuso me le dijo que en un curso no más desfiló por mi ventana toda la universidad y ciego de furor rugía el confesor. Ana, te vas a condenar. Solución. Ana gemía, ay, yo pequé, pero culpa mía no fue. Padre, pues mi ventana tan baja está, pase usted y lo verá. Vamos llegando poco a poco a la recta final, la última media hora en la que os seguiré, como no, poniendo temas con mucho, mucho love. Un compositor como José Luis Perales evidentemente no podía fallar en esta celebración del día de hoy. Tiempo de amar. Tiempo de amor, con el viento del otoño quiere volver. Claro de luna en la pared, noche de amor. Si recordáis, en programas anteriores, no sé si fue el anterior o hace un par de programas más o menos, recuperamos uno de sus primeros éxitos más rockeros, aquel Rufino, y hoy regresa ella en su lado más tierno y romántico, casi un himno al amor. Piensa en mí, de Luz Casal. Piensa en mí cuando cuando llores también, piensa en mí. Modestia aparte, de una forma desenfadada, nos cuentan, cantan, qué es el amor para ellos. Y esto debe ser amor, y esto debe ser amor, que me pica, me intoxica y se alimenta. También desde México, una de esas canciones atemporales e indispensables, Vivir sin aire, con Maná. Como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera calmar mi aflicción. Incluso amigos, hoy tendremos tiempo a echarnos un bailecico a ritmo de Megalo, cantando eso de ¡ay, ay, amor! ¡Ay, ay, amor! Mi cuerpo busca tu calor bajo este sol abrasador en esta playa. Ay, ay, mujer, estoy buscando tu querer. Eres la esencia de mi ser que te reclama. Hace años ya desapareció de los escenarios disfrutando de una merecida jubilación, pero por fortuna siempre tendremos sus canciones que podemos recuperar en casos como el programa de hoy. Cuando te enamores, del gallego Juan Pardo. Cuando te enamores, deja de llorar, que el amor es niño y se puede asustar. Cuando te enamores, vive hasta el final, porque como viene se puede marchar. Pues nada, queridos oyentes, seguimos dando mucho amor al programa. Tu párvula boca que

cuando te enamores deixa de chorar, que os amores menos non se pode tornar. Cando te enamores vive ata o final, porque como ven podes marchar. Augado muiño, fonte das lembranzas, terra dos enxebres, Galicia da miña alma. Los matojos caen al río y los ríos a las alas, y mis besos se han perdido donde nadie los reclama. Escribirte unos versos, me ha dado por hablar solo de ti. Ay, ¿qué me has hecho? Perdimos los latidos que se escapan de mi pecho. Solo queda instalarse en un rincón de este cielo, flotando en una nube, grabando tu mirada, memorizando aquel beso que olvidaba. ¡Sí! Y esto debe ser amor, y esto debe ser amor, que me pica, me intoxica y se alimenta de tu voz. Y esto debe ser amor, y esto debe ser amor, que aparece y luego crece y se acostumbra. Recordar esa cara, jamás contaba días para qué si no importaban. Y ahora tengo prisa y tu carita me la calma. Impaciente por verte, ya lo ves, no somos nada. Flotando en una nube, grabando tu mirada, memorizando aquel beso que olvidaba. ¡Sí! Y esto debe ser amor, y esto debe ser amor, que me pica, me intoxica y se alimenta. Y Pues nada, amigos, oyentes, que la cosa, ya veis, ha llegado ya a su fin. Espero, y lo digo de todo corazón, que el programa de hoy os haya gustado, os haya entretenido, porque ese era el objetivo que me he marcado. Y con la excusa de la celebración este fin de semana de estos dos maravillosos acontecimientos, pues que nos sirva a todos para compartir minutos de radio. Esa compañera fiel que siempre, siempre está a tu lado. Yo, sinceramente, lo pienso celebrar mañana sábado haciendo lo que más me gusta, radio, en un programa en el que ella, precisamente, la radio va a ser protagonista, y el domingo, pues dando mucho amor, aunque sean tiempos del COVID. Haced vosotros lo mismo y ya veréis que os sentís más felices. Por mi parte, nada más, en 7 días regreso con más música de hoy, de ayer, de siempre, todos los estilos y para todos los gustos, aquí en vuestro programa Por Fin Es Viernes. Un abrazo de vuestro amigo y compañero José Antonio Laboreo y hasta dentro de 7 días. Besos y a disfrutar de este maravilloso fin de semana que arranca ya. Amigos.